Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. This restaurant has very good prices. Este restaurante tiene precios muy buenos. Este restaurante tiene precios muy buenos. And a glass of wine is free with dinner. Y una copa de vino es gratis con la cena. Y una copa de vino es gratis con la cena. I'd like to order beef, Patricia. Me gustaría pedir carne de res, Patricia. Me gustaría pedir carne de res, Patricia. No, order the fish. It's excellent here. No, pide el pescado. Es excelente aquí. No, pide el pescado. Es excelente aquí. They have mixed green, potato, rice, and fruit salads. Tienen ensalada mixta, verde, de papa, de arroz y de frutas. Tienen ensalada mixta, verde, de papa, de arroz y de frutas. And the desserts are fantastic. Y los postres son fantásticos. Y los postres son fantásticos. Sir, we're ready to order. Señor, estamos listos para pedir. Señor, estamos listos para pedir.